Hola, buenas noches. Una semana más sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, como todos los lunes entre las 10 y las 11 de la noche, para ofreceros una hora de música agradable y textos interesantes, con la pretensión de entreteneros, divertiros, haceros pensar e incluso, si me pongo entusiasta, llegar a apasionaros. Con tantos y tan ambiciosos fines, os saludamos Elena Villegas, que se ocupa del control, y Alberto Sansegundo, que selecciona fragmentos literarios y temas musicales y os los presenta ante el micrófono. Esta noche vamos a celebrar con un cierto retraso, pues las emisiones de semanas precedentes han estado copadas por otras efemérides, el cumpleaños de una de las grandes protagonistas de Buscando Leones en las Nubes, la cantante que más veces ha aparecido en nuestros programas. Se trata de la norteamericana Natalie Merchant, que nació el 26 de octubre de 1963 y que acaba de cumplir, pues, hace un mes largo, 50 años. Yo escuché por primera vez a Natalie Merchant en 1989, cuando era la cantante del grupo 10,000 Maniacs, una banda de culto de los 80. Ese año, el grupo grabó Blind Man's Zoo, un espléndido LP que me deslumbró y me hizo tanto buscar sus dos anteriores discos publicados como atarme de por vida a la trayectoria de su solista, que abandonaría el grupo 3 años después, en 1992, para protagonizar una deslumbrante carrera en solitario en la que ha registrado 8 discos, incluyendo álbumes de estudio, recopilatorios y grabaciones en vivo. Desde entonces, desde hace ya, pues, 25 años, he comprado sus discos, he escuchado toda su obra, me he emocionado con su música y he convertido a su intérprete en una de mis favoritas sin discusión. De su fascinante producción artística, quiero ofreceros una muestra extensa y representativa en las 2 ediciones que vamos a dedicar a su figura, con un total de 23 piezas escogidas, como es mi costumbre en el programa, con el principal criterio de mi particular gusto musical. Sonarán, pues, las canciones que más me gustan de Natalie Merchant, la mayor parte entresacadas de su discografía a solas, aunque incluyendo también algún conocido tema de su etapa en 10,000 Maniacs. Entre las canciones, fragmentos de sus textos, casi todos obra de la propia cantante, aunque algunos, los pertenecientes a los temas de Live Your Sleep, su último álbum de estudio, son poemas de Cummings, Lawrence Almatadema y también algún cuento popular. La traducción, intuitiva y aproximada, es mía, aunque el resultado final debe mucho a la ulterior revisión de la siempre amable María Ángeles Vicente. Espero que disfrutéis del programa. Ella diablo. Cuidado, ella se acerca con sus grandes ojos oscuros como Cleopatra, los ojos de una mujer fatal. Apuesto que tienes la sensación ominosa de que una criatura de sangre fría se te acerca sigilosamente en la oscuridad. No te confíes, ten cuidado. Ella es el diablo, ella conquista, ella es el diablo, la quieres. No eres consciente de que el peligro acecha por todas partes esta noche, pero no te importa. Look out, she's coming at you. Dark eyes like Cleopatra, the eyes of a femme fatale. Bet you get the ominous feeling a cold-blooded creature in the dark is stealing toward you. You best beware. Take care. She's better than a work of fiction, half ingenue, half a vixen. Your little paper doll. But brother, she's a wicked sister, subtle and sly. Watch it, mister, and take my advice. Stay away. Addiction to love has found you out, half out of your mind. in the silvery wind. He fell for the sweet persuasion of a black widow spider. Now nothing can save him, man. It's just a matter of time. She devil, she conquer, she devil, you want her, you run away. Tonight, of the danger everywhere. She devil, she conquer, she devil, you want her, you're well aware. Tonight, of the danger ¿Y si nadie se casa conmigo? ¿Y si nadie se casa conmigo? Y no sé por qué habría de hacerlo, porque la niñera dice que no soy guapa y raramente soy buena, raramente. Si nadie se casa conmigo no me importará mucho. Me compraré una ardilla en una jaula y una conejera pequeñita. Si nadie se casa conmigo, tendré una casa de campo cercana a un bosque y un pony solo para mí, y un corderito muy limpio y manso que llevaré conmigo a la ciudad. Y cuando sea de verdad vieja, a los 28 o 29, me compraré una huerfanita y la criaré como si fuese mía. Well, if no one ever marries me, and I don't see why they should. Nurse says I'm not pretty, and you know I'm seldom good, seldom good. Well, if no one ever marries me, I shan't mind very much. By a squirrel in a cage and a little rabbit hutch. No one marries me, no one. Near a wood and a pony all my own. Little lamb quite clean and tame that I can take to town. When I'm really getting old at 28 or 9, buy myself a little orphan girl and bring her up as mine. No one marries me, no one marries me. Patria. ¿Dónde diablos puedes ir? Lejos de las cosas que conoces, lejos de la expansión del hormigón, que avanza lentamente, aproximadamente a 1000 millas por día. Echa una última mirada atrás. Mantén todo ello en tu memoria y tu mente. No eches de menos esta tierra desolada, este lugar terrible. No muestres tus sentimientos cuando partas. Patria, acúname, cierra mis ojos, arrúllame para que me duerma. Cuídame, acuéstate conmigo, quédate a mi lado, no te vayas, no te vayas. Where in hell can you go? Far from the things that you know. Far from the sprawl of concrete that keeps crawling its way. About 1,000 miles a day. Take one last look behind. Commit this to memory and mind. Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave. Keep your heart off your sleeve. Motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby. Lie with me, stay beside me, don't go. Don't you go. Oh, my five and dime queen, tell me what have you seen. Lost and the avarice, the bottomless, the cavernous greed. Is that what you see? Oh, motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me. Stay beside me, don't go. It's your happiness I want most of all, and for that I'd do anything at all. Oh, mercy me, if you want the best of it, or the most of all. If there's anything I can do at all, come on, shotgun bride. What makes me envy your life? Faceless, nameless, innocent, blameless, and free. What's that like to be? Oh, motherland. Motherland, cradle me, close my eyes. Maggie y Millie y Molly y May. Maggie y Millie y Molly y May bajaron a la playa, un día a jugar. Y Maggie descubrió una concha que cantaba tan dulcemente que olvidó sus problemas. Y Millie se hizo amiga de una estrella varada cuyos rayos eran 5 lánguidos dedos. Y Molly fue perseguida por una cosa horrible que corría de lado mientras soplaba burbujas. Y May regresó a casa con un terso guijarro, tan pequeño como el mundo y tan grande como solitario. Pues sea lo que hayamos perdido, a ti o a mí, por ejemplificar, siempre nos encontraremos en el mar. Maggie and Millie and Molly and May went down to the beach one day to play. Maggie and Millie, Molly and May went down to the beach one day to play. When Maggie discovered a sheltered sign, so sweetly she couldn't remember her trouble. La falla de San Andrés. Ve hacia el oeste, allí está el paraíso, donde toda la leche y la miel que quieras serán tuyas. Serás la más brillante estrella que el mundo haya visto, bronceada por el sol, esbelta heroína del cine y las revistas. Serás la más brillante luz que el mundo haya visto en las vertiginosas alturas del mundo del espectáculo. Lo que jamás habrías soñado. deliciosos ojos azules, cabello rubio rojizo, labios tan dulces y piel tan clara. Un brillante futuro sin igual. Un salto de la miseria a la riqueza es lo que te espera allá. La falla de San Andrés movió sus dedos debajo del suelo. Se dividió la tierra. Se estrellaron los cimientos del abismo con un sonido estremecedor. La falla de San Andrés movió sus dedos debajo del suelo. La arcilla estalló y las paredes se derrumbaron. ¡Oh, tierra prometida! ¡Oh, sueño maldito! Construyes un sueño y luego se derrumba. ¡Oh, tierra prometida! ¡Oh, sueño maldito! Construyes un sueño y contemplas cómo se derrumba. Construir un dique. Cuando era niña mi madre me dijo, «Ten cuidado con el diablo, niña. Se esconderá en oscuros lugares rocosos. Ten cuidado con el diablo, con sus artimañas encantadoras. Caerás bajo su maleficio con solo mirar su bello rostro. Tienes que construir un dique en tu interior. Tienes que construir un dique en tu interior. Construye un dique, niña, cuando las aguas crezcan». Thank you. My mama said to me, build yourself a levee deep inside. You gotta build yourself a levee deep inside. Don't go walking by the riverside alone in the pale moonlight. Come up upon la carta. Si alguna vez escribo esta carta, las páginas que podría escribir, pero no sé a dónde enviarla. Has desaparecido. Dios sabe dónde vives. Solo Dios lo sabe. If I ever write this letter, the pages I could write, but I don't know where. Owensboro. Yo vivía en un pueblo, en el profundo sur, con el nombre de Owensboro, y trabajaba en una fábrica, con el resto de basura, como a menudo se nos llama, como usted sabe. Nos levantamos temprano por la mañana y trabajamos muy duro todo el día, para poder comprar un poco de carne y pan, para comprar azúcar, té y manteca de cerdo. Nuestros hijos crecen, crecen sin educación, no tienen tiempo para ir a la escuela. Casi antes de aprender a caminar, ya saben girar las bobinas. Way down south by the name of Owensboro, and I worked in the mill with the rest of the trash, as a rough and call, as you know, where we rise up early in the morning, and we work all day real hard to buy our legs, meat and bread, by sugar tea and lard. Dresses like mi piel. Soy la flor que muere lentamente en las heladas horas, el dulce volviéndose amargo e intocable. Necesito la oscuridad, la dulzura, la tristeza, la debilidad. Eso es lo que necesito. Necesito una nana, un beso de buenas noches, un ángel, dulce amor de mi vida. Es lo que necesito. celos. ¿Es atractiva? ¿Tiene clase? ¿La chica perfecta? ¿Una figura social? ¿Es el tipo de chica que puede convertirte en lo que no eres? Celos. ¿Es brillante? ¿Muy culta? ¿Acaso hay novelas al lado de su cama? ¿Es ella el tipo de chica que siempre has dicho que puede satisfacer tu modo de pensar? Mis celos. ¿Habla como yo hablo? ¿Acaso su voz te recuerda también las promesas, las pequeñas mentiras piadosas? ¿Algunas veces, dime, mientras ella te toca, accidentalmente o por error, mencionas mi nombre? Celos. El hombre en el desierto. El hombre en el desierto me preguntó, ¿cuántas fresas crecen en la sal del mar? Y yo le contesté, de un modo que me pareció acertado, tantas como barcos navegan en el bosque. El hombre en el desierto me preguntó, ¿por qué su liebre puede nadar y su cerdo puede volar? Y yo le contesté, de la mejor manera que sabía, porque ambos nacieron en un nido de cuco. El hombre en el desierto me pidió que le dijera cuántas arenas hay en el mar, y yo las conté todas, hasta el último granito, exactamente, ni uno más, y le contesté, ve y asegúrate. The man in the wilderness, he asked of me, how many strawberries grow in the salt sea? I answered him as I thought good, as many ships sailed in the wood. The man in the wilderness, he asked me why his hen could swim and his pig could fly. And I answered him as I thought best, they were both born in a cuckoo's nest. The man in the wilderness asked me to tell all the sands in the sea, and I counted them well. He said with a grin, and not one more. I answered him, now you go make sure. Said with a grin, and not one more. I answered him, you go make sure. I answered him, now you go make sure. Los vivos. La botella ha sido para mí mi amiga más próxima y mi peor enemiga. Me temo que he caminado por una línea muy fina, lo he desperdiciado todo y he malgastado mi tiempo. Y ya no tengo ninguna oportunidad entre los vivos. I'll go off, I'll make myself scarce. Con este prodigio de dulzura, sensibilidad y melancolía que es The Living, cerramos esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes dedicada a Natalie Merchant con ocasión de su reciente cumpleaños. El pasado 26 de octubre, la neoyorquina cumplió 50 años y con este motivo le dedicamos aquí dos programas, este que ahora finaliza y el de dentro de 7 días. Espero que os haya gustado mi particular selección de canciones de la genial cantante y que queráis volver con nosotros el lunes próximo para completar la serie. Aquí estaremos, Elena Villegas al frente de los controles técnicos y Alberto Sansegundo, responsable del programa y, como siempre, hablándoos frente al micrófono. Os recuerdo la dirección de nuestro blog en la que podréis ampliar la información sobre los textos y las canciones emitidos, leer más sobre Natalie Merchant, recuperar emisiones antiguas y tantas cosas más. buscandolenoselasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Jarabi kosu, mukirila jarabi.